Bueno, y ya está acá compañeros de La Murga esperando para venir a charlar con nosotros. Así que mientras tanto vamos a contarles rápidamente una actividad que nos va a estar congregando este fin de semana en la ciudad de Córdoba. Una iniciativa que surge de la Escuela de Derechos de los Pueblos de la Vía Yala y de los espacios de formación de Rosario y Córdoba del equipo de Educación Popular Pañeros en Rebeldía, que tiene que ver con lo que nos sucede a las organizaciones que tenemos trabajos territoriales en relación a las rupturas de vínculos sociales, al narcomenudeo, a la represión, en particular a la criminalización de la pobreza y la protesta social. Para conversar de esto, vamos a estar juntándonos durante el día sábado, durante toda la jornada, entre integrantes. ¿A dónde, Nati? La jornada va a ser una jornada cerrada, no es abierta al público, y vamos a participar organizaciones provenientes de La Rioja, Santiago del Estero, de Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, compañeras del Congreso de los Pueblos de Colombia, compañeros de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas de Buenos Aires. Y bueno, la idea es tener una jornada de trabajo y discusión encarada desde lo que es la educación popular, la posibilidad de encontrarnos, de identificar puntos comunes, diferencias, fortalezas, compartir estrategias durante todo el día. Finalmente, sí, al cierre, en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, estas jornadas, que se llaman Pensando desde la Educación Popular, la territorialidad atravesada por la represión, la criminalización y el narcotráfico, estrategias para la organización, la resistencia y la transformación social, tendrán un evento público para compartir las experiencias y saberes de quienes vienen a visitarnos de diversos lugares. Esto será en un conversatorio ahí en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, La Rioja 1450, a las 18:30 horas, en la que estarían participando compañeros de la UTD de Mosconi, compañeras de la Asamblea de Chilecito, compañeras de, bueno, va a haber distintas compañeras de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas, del Congreso de los Pueblos de Colombia, y en particular va a estar también Relmu Ñancu. Ella es el onco de una lof mapuche Huincul Nehuen, y es una de las compañeras que se encuentra en este momento enfrentando serios cargos, judicializada a raíz de la defensa de su territorio, de los territorios de su comunidad, contra lo que es la explotación petrolera. En particular, Relmu va además a visitarnos acá en Radio Zumba La Turba para realizar un especial. Vamos a tener un programa especial de una hora para conversar con ella en torno a diversas problemáticas que hacen a la lucha por los territorios, a la lucha de las comunidades originarias, particularmente mapuches en el sur del continente, Argentina, de la Vía Yala, y a la criminalización, a distintos aspectos que hacen a sus luchas, a sus resistencias y a los embates del Estado, de las empresas transnacionales y del capital contra su vida, contra su modo de vida y contra sus, particularmente su territorio. El viernes de 18 a 19 horas lo pueden escuchar por www.rnma.org.ar y por zumbalaturba.com.ar. Así como muchas otras radios de la Red Nacional de Medios Alternativos que se encontrarán transmitiendo en ese momento. Eso era extenderles esta invitación. Quienes están en Córdoba, 6:30 de la tarde, Escuela Manuel Belgrano, ahí en el barrio, día sábado, en el mítico barrio de Alberdi, la cuna del cordobazo, el día sábado a las 18:30. Y además el viernes, a quienes están en Córdoba y en otros lugares del país, a las 18 horas, a escuchar la interesante conversación que seguramente mantendremos con Relmu en el estudio, y junto con además Emanuel Mato, un compañero de un espacio de comunicación que se llama Córdoba Originaria. Así que bueno, están todas y todos invitadas y seguimos con el Enredando las Mañanas. Cantando, Estarás pensando. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Corso popular en la República de San Vicente. Llegaron los parches de la Julio. Invitamos a festejar el Día del Niño. Leche chocolatada, buffet popular. Horas y mucho más. El sábado 1 de agosto en la Plaza del Mercado a partir de las 4 de la tarde. ¡Vecino! ¡Vecina! ¡Llegaron los parches de la Julio! ¡Revolución popular! ¡Alegría! ¡Malabares! ¡Y mucho más! Mal asunto esta cumbia pasajera que llega y se queda y un día se revela. ¿Te imaginas? El mundo está de luto. Tu amor es un misil que no llega a mi cabeza. Es que estaba la noche y la doctora es carnaval. Los parches me llevan a la calle, me espera, me pone a bailar el murgón. Es que es sábado a la noche y del corso me están llamando. Vuelan banderines de todos colores, bailamos con el corazón. ¡Ah! En San Vicente siempre es carnaval. ¡Ah! En San Vicente siempre es carnaval. Y bueno, continuamos ya llegando al último bloque del Enredando las Mañanas y escuchábamos allí en el interludio una vocecita, un grupo, un carnaval, un sonido que nos atraviesa y que nos encanta y que muchas veces hemos traído al Enredando las Mañanas, que tiene que ver con los diferentes corsos barriales que se realizan en nuestra ciudad de Córdoba para todo el país, porque sabemos que es el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y hoy nos visitan en el piso los parches de la Julio. Estamos acá con Lucho, que también es compañero de otras murgas más. Hola. Y con Valentina. Con Valentina, perdón, no te había preguntado el nombre. ¿Qué nos vienen a contar? ¿Qué vamos a estar viviendo este sábado? Que de cara también a un festejo del Día del Niño van a estar realizando el corso allí en Barrio San Martín, un barrio con San historia. Vicente. San Vicente. Un barrio, sí, bueno. Hay corsos en San Martín y se nos San mezclan Martín, la, San Vicente, se nos mezclan los espacios. Los un barrio también, ¿no? Con todo, una... porque Lucho está en los dos. En los claro, dos porque el Lucho es multifacético y nos confunde, ¿no? El problema es el Lucho. Sí, el problema es el Oscar. Bueno, claro. Chicos, buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días. ¿Cómo día andan? Calorcito ahí con sí. Semana de... Sí, semana sí. De fiebre, diría yo. Que... Con los semana últimos de... preparativos claro. Del corso, así que a full con todo. ¿Sí? ¿Cómo arrancó la preparación del corso? Arrancó ya hace un mes y claro. Es como... Arrancó como... viene arrancando en realidad. Estamos con todos los preparativos para este sábado, 1 de agosto. Y no, nos juntamos y dijimos, ¿por qué no festejamos el Día del Niño? ¿Por qué no festejamos el Día de la Pacha? ¿Por qué no hacemos uh-huh. un corso? O sea, como... Carnaval. Carnaval, claro, exactamente. Y bueno, lo conversamos con la murga. En realidad no sé muy bien a quién se le ocurrió esta loca idea. Pero bueno, no, lo no, bueno no. Es que surjan. No queremos señalar a nadie. Para pero los oyentes si y los oyentes están todos los dedos apuntando. Muy bien pensada la idea. Sí, en realidad, claro, la idea era como hacerlo el 1 de agosto porque también poder, para poder también como mostrar la ceremonia de la Pachamama y bueno, y no hacer el Día del Niño justo el día comercial justamente, así que bueno, por eso se nos ocurrió el sábado 1 de agosto. Empieza a las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Más o menos. Tenemos la grilla, que en un ratito ya la vamos a estar comentando. Pero sí, empezaría a las 4 de la tarde con leche chocolatada y ahí arrancarían las murgas. Un montón de murgas van a estar este sábado en el marco de un barrio que tiene historia carnavalera, ¿no? Tiene historia. Con toda la impronta que atraviesa San Vicente, como muchos barrios históricos de nuestra ciudad, en relación a los procesos culturales y populares que se han dado alrededor del carnaval. ¿Cómo ha sido este proceso de cara al territorio, al barrio, a compartirlo con la gente, con los vecinos y con las vecinas? Los Parches de la Julio somos una murga que surgió en la Biblioteca Popular Julio Cortázar, entonces tenemos como mucho esa identidad en el barrio, digamos, y surgió como un espacio de recreación y de compartir con los niños del barrio y de la comunidad, digamos, y aprendizaje con ellos. Entonces la idea, bueno, es seguir apostando a los espacios públicos del barrio. Y nosotros ensayamos generalmente en la Plaza Lavalle, pero ahora vamos a hacer el corso en la Plaza del Mercado, que es un espacio que no solemos utilizar mucho. Entonces, bueno, apostar, digamos, a eso. Estamos ensayando en la Plaza del Mercado los jueves a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, y en la Lavalle los miércoles a las 6 de la tarde. Están a full ahí. Estamos a full. Dos ensayos semanales. Dos ensayos semanales así seguidito. Tuk, tuk. ¿Y cómo, bueno, esta murga surge en el marco de la biblioteca? ¿Hace cuánto que está? ¿Quiénes la conforman? ¿Qué nos pueden contar de lo que los caracteriza y las caracteriza? Y en realidad sí, arrancó como un taller que después agarró la impronta de tener nombre, colores, digamos, como. Y lo que lo conformamos actualmente no hemos sido lo que hemos estado siempre, o hemos ido y vuelto, digamos, como. Como cualquier otra murga, ¿no? Uh-huh. Pero surge de la impronta del taller y los participantes generalmente son niños que van creciendo. Sí, muchos niños. Y bueno, ustedes crecieron muy rápido. Ya nos digamos. Verás cómo claro. Crecimos nosotros. Veíamos ahí las vocecitas también en el spot, con mucha participación de los niños. Los niños están bonitos. A full, digamos. Por suerte son el motor de la murga, como. Uh-huh. Los que nos llevan a todos lados, porque nos llevan a todos lados, la verdad que estamos contentos con eso, que nos lleven en realidad, que nos persigan y que nos digan, che, vamos, o sea, carnaval que nos invitan, corso, evento que nos invitan, ahí están los parches con los niños, los colores. Qué lindo. Y cuéntanos qué murgas van a estar el sábado. Bueno, es un la estado grilla por, es sí, bastante largo, sí, por eso, hay que demostrar ahí que se puede y mucho. Bueno, vamos a arrancar con la leche chocolatada para los niños a las 4 de la tarde y después. Solo para los niños. Eso es muy importante aclarar. Somos todos niños, Franco, también es importante aclararlo. Y también invitamos a otros talleres que están conformados por niños, así que está bueno eso, digamos. Porque, como que bueno, el corso, digamos, es del Día del Niño, justamente. Invitamos a los Luminosos de Iñazú, los Revoltosos de los Plátanos y Rumba Barranquita, que son, bueno, talleres con niños. Barranquita de Maldonado. Después vamos a hacer unos juegos, sorteos y vamos a finalizar con la ceremonia de la Pacha. Se va a presentar Descontrolados de Alberdi, Colgados de la Luna, Fisurados por la Historia, De Tal Palo y bueno, nosotros los Parches de la Julia. Los que cierran. No, iríamos al medio. Claro, por el contenido aniñado, digamos. Y porque tenemos ganas de estar como con los niños, los talleres, o sea, luego de la Barranquita o el juego, tenemos ganas de seguir como. ¿Cómo están los niños con todo el proceso? ¿Así están como re acelerados. No, en realidad los que están acelerados son los niños más... más grandes. Claro, más creciditos. Los niños están contentos, los niños sí, quieren bailar, quieren cantar, están con toda la energía, así como a pleno. Y lo que estamos como alterados. Cuando sos niño y tenés toda la energía. Exactamente, exactamente. Y lo que estamos alterados son los que tenemos menos energía. Los que están más alterados son hay los que hablar con. Siempre. Hay que buscar. Hay claro. que. Bueno, toda la organización de un corso que. Un corso que viene por dos, Día del Niño más Pacha. Por Día del sí. Niño más Pacha. Bueno, muy lindo. La verdad es que estamos todos como muy ansiosos de lo que va a suceder este va a sábado. Bueno. Sí, con todo lo que van a estar trayendo. Con prácticamente en algún punto como el primer corso del año, ¿no? Digo, o de la mitad del año que sí. ya empieza, claro, sí, porque ya se empiezan como, a ver los temitas nuevos. Hubo como de unos 20 en marzo, febrero. Bueno, ¿te pero eso es la continuidad del carnaval. Digo, en marzo en todavía San Vicente es carnaval. Todo el año es carnaval. Claro, entonces este es como sería el primero de la mitad del año de cara a vaticinar lo que va a ser 2015-2016 carnavales que en Córdoba. A veces uno habla con gente de otras provincias y como que en Córdoba todo el año hay algún carnaval. Todo el año es hay como, algún carnaval. Pero no están en julio, te dicen. Claro. No están en septiembre. Sí. No importa. Nosotros hacemos carnaval. Cumpleaños, Día del Niño. ¿Qué pasa? ¿Que guardan la murga durante el año? ¿Se va a caer en febrero? No. Exactamente. No, no es que, claro, exactamente. Porque todo el año uno tiene que generar desde la alegría, desde la rebeldía y desde la música y desde la murga. Y bueno, evidentemente no es algo que sucede en la calle tomando los espacios que bueno, que esto es muy importante y bueno, con la apuesta que ustedes plantean, ¿no? De trasladar un poquito más allá de que ensayen en una plaza por trasladar a un lugar mucho más central que uh-huh. bueno, por ahí para los oyentes y las oyentes que no son de Córdoba capital bueno, San Vicente tiene historia, tiene barrio, como muchas veces hemos contado Villa Libertador. El carnaval del barrio San Vicente es histórico. Sí, sí, Córdoba, los corsos son históricos, sí. La espuma loca, las comparsas. Sí, el desfile de los diablos locura. Por las calles uh-huh. de San Vicente. Los indios. Histórico, era una locura. Que todos los indios exactamente bajan desde los barrios hacia los carnavales, por claro. ejemplo, de San Vicente. Cosa que se ha perdido en gran parte, poco, pero que sí. por lo menos cuando hay que buscarlos que todavía. Cuando yo era chica era como toda la preparación en los barrios periféricos para bajar ese día y bueno, uh-huh. Un poco atraviesa a la historia del barrio todo eso, ¿no? Pero también desde otros lugares, desde otras formas de construir carnaval, cultura y toma de los espacios. No sé si quieren agregar algo más, contarnos algo más. Y en realidad va a haber muchas sorpresas durante la tarde. Vamos a estar haciendo juegos, sorteos, van a estar los chicos del Espacio Cultural San Martín también. Van a estar el taller de tela. El taller de tela, uh-huh. exactamente. Ah, mira, qué lindo. Así que, bueno, los fisurados vamos a estar auspiciando el festejo del Día de la Pacha, digamos. Mira, estamos encargados de la ceremonia. No sabía, de... Porque la multifacética... Claro, bueno. Lucho también es de Fisurados por Estoy la Historia. Estoy en la de Fisurados como quien por suscribe la en este momento la lucre. Claro, así que, bueno, claro. Vamos a compartimos estar... murga. Compartimos murga. Murgas. Murgas y bueno. Y murgas. Y murgas. Hasta ahí. Hasta ahí podemos compartir. Después, bueno, todo se puede compartir. Pero por no ahora, murgas y algunos espacios. Decirlo claro. acá. Claro, claro. Claro, no hace falta prenderse fuego. Claro. No, no, para eso nada. Para nada. Ustedes se entramparon en esa conversación. Yo no quiero ser parte. Estábamos hablando, volviendo a lo que va a estar sucediendo el sábado. Gracias. Con el doble festejo que van a estar realizando los Parches de la Julio allí en Barrio San Vicente, en la Plaza del Mercado, a partir de las 4 de la tarde hasta alrededor de las 11 de la noche. Conocemos que en tiempos murgueros eso puede llegar a extenderse sí. un poquito más. Sí, un poquito claramente, más. También, bueno... acompañados de la Biblioteca Popular Julia Cortázar, de la Radio Quinta Pata, que seguramente va a estar ahí auspiciando sí, no, sonidísticamente la producción. Nos van a estar auspiciando sonidísticamente, comedísticamente. Comedísticamente. la dirección de la Plaza de San Jerónimo, 2850. Los bondis que te llevan son el Trole C, el 70, el 72 y el 74. Muy bien. Sí. Un montón, pasan por todos lados. Te podés venir a pata, te podés venir en bici. En bici, sí. Luego del corso, luego del gran corso, vamos a estar en casa también, como continuando el carnaval. Acá llegó el enredando las mañanas. Muchas gracias por venir. Bueno, no, en serio, ya estamos pisando el tiempo de finalización del programa. Nos encanta siempre poder traer al piso todas las propuestas culturales y de estas características que tenemos en la ciudad, no solamente para poder darles difusión, sino también para pensar que desde la comunicación y desde el cambio social y desde otros mundos que queremos, la cultura, el carnaval, la murga, las maneras en las que tenemos de relacionarnos desde el arte y desde la producción tienen que ver con esto, y por eso nos parece importante siempre traer a colación estos proyectos y estos desarrollos que son tan importantes como un montón de otras luchas, y que también vienen un poco a poner color de que hay otras maneras de luchar que también vienen del color de la alegría, desde la rebeldía, y que nos permiten poner de manifiesto lo que cotidianamente también nos toca comunicar, que bueno, que no siempre atraviesa estos lugares, pero que nos encantaría que pudiera hacerlo cada vez más. Finalizamos ya entonces el Enredando las Mañanas. Sí, no, me mira Franco, me dice que sí, que no. Sí, estaba bailando con la cabeza. Ah, bueno, recordamos entonces el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos podés escuchar como todos los días de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar, y mañana nos vas a escuchar desde Buenos Aires de Radio La Retaguardia. Y nos podés acompañar también por el Facebook, mandarnos temas y demás. Los dejamos ahí con un temita murguero. Musical murguero. Nos vemos, chao chicos, muchas gracias por la visita. Gracias. Chao Blanco, gracias a los parches, y chao a los oyentes, a las oyentes.